Colombia Estéreo, llegando a donde otras no llegan. Sí, señor, llegando donde otras no llegan, en la emisora del Ejército Nacional 93.7 FM, 9:31 minutos en todo el territorio colombiano. Escuchan las mañanas de Colombia Estéreo, fin de semana. Como siempre, acompañándonos un soldado de Colombia a través de estos micrófonos, llevándoles la mejor programación día tras día. Hoy don Diego Fernando está por ahí ocupado llevando sus quehaceres en este concierto bien especial que tendremos el próximo 8 de abril, ¿no? La invitación total, al próximo 8 de abril estaremos entonces pendientes de lo que va a ser este concierto, conciertazo que tiene nuestro ejército colombiano. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar en el lanzamiento de esta campaña, comprometido 100% con toda nuestra gente norte santanderiana. Bueno, y como siempre tenemos invitados especiales a través de Colombia Estéreo. El día de hoy precisamente pues está con nosotros un joven que incursiona en la música género urbano. Es Ray Will, a esta hora de la mañana, a quien le damos la bienvenida a través de Colombia Estéreo y le decimos, hombre, bienvenido a la emisora del Ejército Nacional. Hola, ¿qué tal, don Giovanni? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Agradecido. Bueno, ¿cómo me le ha ido, Ray Will? Cuénteme su experiencia, cuénteme. Ya viene con estas canciones que suenan bien, bien delicioso. Claro que sí. Y traemos también prácticamente unos, ¿cuántas canciones? ¿Cinco canciones? ¿Sabemos? Cinco canciones vienen, ¿sí?, en el álbum El Combatiente. El Combatiente, bueno. Bueno, ¿por qué se denomina el álbum El Combatiente? Es algo muy particular. Claro, o sea, el álbum El Combatiente, pues lo domino yo personalmente por lo que... la personalidad de mi vida, lo que ha sido mi vida personal. Ajá. Me ha tocado que guerrearla bastante fuerte, pues, en el medio musical y en mi vida. Para poder salir adelante. Para poder salir adelante a llegar a lo que queremos ser. Bueno, listo. ¿Cómo nace el combatiente? ¿Cómo ingresa, pues, al género de la música? ¿Debido a qué? ¿O de pronto siempre ha estado estudiando música? ¿Siempre ha sido músico? Cuéntenos algo. Pues realmente la música siempre me ha llamado mucho la atención desde los 12 años. Sí. Pero en particular ya a lo que fue... tuve una experiencia muy buena con un grupo de trabajo que anteriormente se llamaba Quilates, el grupo. Sí. Estuvimos compartiendo con ellos, unos grandes parceros. Se dieron una experiencia muy buena, pero al igual queríamos seguir luchando. Se presentaron unas dificultades ahí en la vida, pero seguimos con el ánimo, entusiasmados en llegar a ser unos grandes artistas a nivel nacional. Y no solo nacional, sino llegar a grandes límites. Bueno, muy bien. Esta canción se llama Aventura y Pasión, ¿no? Aventura y Pasión. Aventura y Pasión. Vamos a escucharla completica. Sí, señor. Claro, vamos a escucharla, sí, completica aquí. Ahí a través de tiene. Colombia Estéreo. Ha llegado el momento de que entres a una nueva era. Solo aventuras. llama a sudar. Ella es hermosa, y mira como una diosa. Me gusta la adrenalina, es una chica misteriosa. Ahí está la música a esta hora de la mañana. Son en Colombia Estéreo las 9:36 minutos en el territorio colombiano. Bueno, esta muy buena canción, tiene un ritmo delicioso, pegajoso, ¿no? Para la rumba, el fin de semana. Muchísimas gracias. Para sí, este señor. Fin de semana, para que se la goce todo el mundo aquí en Cúcuta. Sí, señor. Colombia Estéreo. Viene una canción también que se llama Chica Ideal, ¿no? Cuéntanos sí, un poquito de esa canción. Uy, esa canción realmente es muy, muy romántica, sí. Diría así, demasiado romántica. Eso es para que, como para dedicarla a la mujer que se lo merece todo. Bueno, mujer. Pues precisamente en este, el próximo martes será el Día Internacional de la Mujer. Para que viene todas esas mujeres hermosas, feliz día anticipado. Sí, señor, aquí está Chica Ideal. No creo que me vaya a equivocar si te elijo a ti junto a mí. Porque cada vez que te pienso aceleras este amor en mi corazón. Let's go. Dibujo una silueta de tu cuerpo en la arena. Imagino que eres real aunque no te vea. Pero yo quiero que no sea solo una ilusión. Quiero que esta vez cupido me dé la razón de poderte entregar, nena, esta pasión. Que cada día que paso sin ti me vuelve loco. Nena, solo escucha lo que te quiero decir. Solo dame la oportunidad de poderte demostrar que lo que te digo solo es la verdad. Que tú eres mi chica ideal, la que me hace soñar con la felicidad, baby. Tan solo fue necesario una vez para que tu mirar tornase mi mundo al revés. Mis amigos me dicen que ando extraño, viviendo alucinado, y es por ti, mujer. ¿Qué voy a hacer si tú no estás a mi lado, baby? Mi mundo no puede ser. Dibujo una silueta de tu cuerpo en la arena. Imagino que eres real aunque no te vea. Pero yo quiero que no sea solo una ilusión. Quiero que esta vez Cupido me dé la razón de poderte entregar, nena, esta pasión. Que cada día que paso sin ti me vuelve loco. Dime cómo puedo borrar la belleza de tu rostro angelical. Tu mirada pura es manantial, como un amanecer te hace especial. Eres tú mi reina, la dueña de mi corazón, la que me pone nervioso cuando escucho su voz. Soñaba con decirte esto al oído, que en el libro del amor está tu nombre y el mío. Wow. Dibujo una silueta de tu cuerpo en la arena. Imagino que eres real aunque no te vea. Pero yo quiero que no sea solo una ilusión. Quiero que esta vez Cupido me dé la razón de poderte entregar, nena, esta pasión. Que cada día que paso sin ti me vuelve loco. No creo que me vaya a equivocar si te elijo a ti junto a mí, nena. Dibujo una silueta de tu cuerpo en la arena. Imagino que eres real aunque no te vea. Pero yo quiero que no sea solo una ilusión. De poderte entregar, nena, esta pasión. Que cada día que paso sin ti me vuelvo loco. Está regularmente el combatiente. No, no, no, no. Es de la mano mágica. Que vibra ya de produce. Desde Kyberia Records. Danwell. Ahí está este joven artista norte santandereano, ¿verdad? Norte, claro. ¿De qué sector es usted? ¿De dónde es? Orgullosamente atalayero. Atalayero. Bueno, sí. Bueno, listo. Un abrazo bien especial para la gente de Atalaya a esta hora, claro, de la mañana. Sí, señor. Full sintonía para todos ellos. Para Atalaya, la gente de Atalaya, Motilones. Un abrazo súper especial. Comuneros. Comuneros. Ahí están, sí. Ella Son las 9:41 minutos, hombre, muchachos, gracias por venir. Pero regáleme a capela esta aventura y pasión. Aventura y pasión. Sí, señor, a ver un pedacito. Bueno, un pedacito dice. Su cuerpo me atrapa, sus ojos la delatan. Ella quiere locuras y yo solo aventuras. Mami, no esperemos más, que la noche empieza ya. La disco nos espera, nena, vamos a bailar. Dale, mueve tu cadera, yo a ti me quiero pegar. Sube la temperatura, empezamos a sudar. Bueno, ahí está. Este joven norte santandereano talayero, dice por acá. Bueno, muchachos, hombre, gracias, lo espero nuevamente por aquí más adelante. Claro que sí. ¿Cómo siguen en ese género del, en el género popular, el género urbano, perdón? Sí, señor. Listo, un abrazo bien especial para usted y gracias por haber venido aquí a Colombia. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muy bien, está la emisora del Ejército Nacional a esta hora de la mañana. Nos vamos con algo de musiquita, más éxitos a través de la radio estación del Ejército Nacional.